despunta la madrugada, se va la vida con él. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. Lleva en el alma una zamba, duerme un malambo con él. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. ¿Será que el chúcaro siempre fue siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres, las gasta en el baile hasta hacerlas morir. Que no le duran mujeres, las gasta en el baile el gran bailarín. Salieron de sus mudanzas claveles, rosas, jazmín, que hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. Que hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar. Y es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. Y es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. ¿Será que el chúcaro siempre fue siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres, las gasta en el baile hasta hacerlas morir. Que no le duran mujeres, las